que Samsung Live Unlimited te ganan sus 10,000. Te lo iba a pagar a tantos, pero ahora no te lo voy a pagar ni a ese precio que te estaba diciendo. Son unos 60, 70 taladores, todos con motosierras. Y el que le hable mal de un comunitario, ese está con ellos. El atalador no cree que va a ir a tumbar árboles, cortando de segunda vez. Y el que le hable mal de un comunitario, ese está con ellos. Cada uno de estos camiones lleva entre 3 a 5 todos árboles. Dependiendo de forestal, lo quieren comprar. Cuidar el bosque, entre todos hay que cuidarlo, no hay que destruirlo. En China vale $600 el pie. La madera es la mera, perrona, donde quieras. Igual que se te nos da la vida. Bueno, realmente aquí trabajan de 15 a 20 camiones diarios. Aquí la andaban pagando a $100 el pie. Porque lo que canta un gallo le digo que te ganan 10,000. Igual que se te nos da la vida. Porque lo que canta un gallo le digo que te ganan 10,000. En China vale $600 el pie. Son unos 60 a 70 taladores, todos con motosierras. Cuidar el bosque, entre todos hay que cuidarlo, no hay que destruirlo. La mata. Pero, ¿dónde está?